en Honduras. Tras su visita a este país, una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra suma preocupación por la situación en Honduras, la ineficiencia en salvaguardar la vida bajo la protección de las medidas cautelares destaca entre las debilidades. Más detalles con nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez. Saludos amigos y amigas del informativo Voces Nuestras. Esta semana, la relatora sobre los derechos de las mujeres y primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson, realizó una visita de trabajo al país, donde se reunió con organizaciones de la sociedad civil para dar continuidad a la situación de violaciones a los derechos humanos que se viven en Honduras. El abogado Joaquín Mejía, coordinador del Área de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, cree que su visita refleja la preocupación que existe de este organismo internacional de los hechos que ocurren en esta nación. Bueno, yo creo que en primer lugar la visita es una manifestación de la preocupación que aún mantiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la grave situación de violaciones a derechos humanos en Honduras y por tanto ha enviado a la Relatoría Especial sobre medidas cautelares, particularmente en el caso nuestro, medidas cautelares relacionadas con Radio Progreso. Entonces creo que hay que interpretarlo sobre todo y particularmente en el sentido que la Comisión Interamericana sigue preocupada por la situación en Honduras. Actualmente el número de personas con medidas de protección en Honduras asciende a 426, 423 con medidas otorgadas por la Comisión Interamericana y 3 con medidas otorgadas por la Corte Interamericana. El común denominador de los beneficiarios de estas medidas es que pertenecen a un amplio colectivo de ciudadanos y ciudadanas que se opuso al golpe de Estado del 2009, enfrentándose a situaciones como amenazas seguidas de daño tanto a la propiedad como a la integridad física, lesiones con características de tortura, persecución, ametrallamiento, ya sea de vehículo o viviendas, detenciones ilegales, desaparición forzada temporal y reclutamiento militar forzoso. Un 74% de los responsables de estos hechos, identificados como agentes del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La funcionaria de la CIDH buscó evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares por parte del Estado para proteger la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo debido a su trabajo de defensa de los derechos humanos, entre ellos compañeros y compañeras de Radio Progreso y el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. Joaquín Mejía cree que por parte del Estado la implementación de dichas medidas ha sido un rotundo fracaso, lo que ha dejado en indefensión a los ciudadanos beneficiarios. Evidentemente, las medidas otorgadas por la Comisión y que deben ser implementadas por el Estado son un total fracaso porque no han sido implementadas. El Estado tarda en abrir el espacio de comunicación entre los beneficiarios y el propio Estado, y por otro lado también las demandas de las víctimas, de las personas beneficiarias, no son atendidas por el Estado. Tal y como está el cumplimiento de las medidas cautelares por parte del Estado, de los 426 casos, apenas 13 están siendo atendidos por el sistema de justicia. A criterio de Carla Rivas, periodista de Radio Progreso, beneficiaria de medidas cautelares, eso demuestra la irresponsabilidad del Estado de Honduras de velar por el respeto a los derechos humanos de su población. Yo creo que el Estado nuevamente va a ser reprendido por la comunidad internacional porque estas medidas cautelares, no solamente para los periodistas que las tenemos, sino para abogados, para otros defensores y defensoras de derechos humanos, no se han cumplido. Creo que la visita de la comisionada Tracy Robinson va a confirmar lo que siempre se ha dicho en el sistema interamericano. Hoy creo yo que la comisionada va a llevar esa confirmación de que hay un Estado que no está garantizando la seguridad en general de su población y menos haciendo efectivas las medidas cautelares. Desde Radio Progreso en Honduras, para el informativo Voces Nuestras, un reporte de Rommel Gómez.